Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Buenas tardes, estamos en la última semana de emisiones en directo en la radio de la Universidad de Salamanca, aunque ya saben que los que nos siguen, que nunca faltan los buenos programas en la radio, ni incluso en el periodo vacacional, donde también dejamos programados algunos de los estupendos programas que se pueden escuchar cada semana en Radio Universidad de Salamanca. Y uno de esos estupendos programas es el que realiza, uno de los que realiza Alberto Sansegundo para nosotros y que habla de libros. Es Todos los libros un libro, y saludamos ya a Alberto, que se encuentra ahí al otro lado de la pantalla. Buenos días, buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy bien, vamos a... Vámonos de vacaciones, ¿no? Sí, con ganas de cerrar el último programa del trimestre y sí, invitar también, aparte de una lectura muy interesante hoy, un par de ellas, invitar a que la audiencia, nuestros oyentes, descansen un par de semanitas, porque hasta el día, creo que es 10 de abril, no volveremos reanudando las emisiones. Bueno, el 3 de abril tendrías cita, pero no sé si vas a llegar a ese día. Imposible, porque en nuestro caso, bueno, yo voy a estar de vacaciones hasta ese día, entonces será el 10 cuando volvamos, y con un trimestre. Con nueva serie, supongo, nuevo ciclo, porque hay que recordar, Alberto, que en los últimos días nos estás ilustrando muy bien en torno a ese conflicto árabe-israelí, bueno, lo que está sucediendo desde hace ya muchísimo tiempo, y creo que hoy también el programa va a girar un poco en torno a esa temática, ¿no? Sí, así es, ¿no? Anticipo un nuevo ciclo muy, muy apetitoso inmediatamente después de volver de Semana Santa, que todavía no voy a desvelar, pero creo que van a ser al menos 6 programas con un cierto hilo conductor, pero muy, muy atractivos, ya iremos viendo. Y efectivamente, hoy cerramos este miniciclo de tres emisiones centradas, como dices, en ese conflicto, y en donde han aparecido, pues, en general, novelas. No siempre, en novelas escritas por autores de los dos ámbitos, por decirlo así, tanto desde el punto de vista de Israel, desde el punto de vista de Palestina. Hemos visto, pues, Daniel Stein, intérprete, El Parisino, de Isabel Hammad. Daniel Stein es de Lyudmila Uriskaya. La vida entera, que es una digamos, la novela fundamental de uno de los principales escritores de Israel, David Grossman. La semana pasada nos volcábamos hacia la perspectiva palestina con 4 libros, una trilogía palestina, que a su vez eran 3, su nombre indica, se trata de 3 novelas, de Ghassan Kanafani. Luego un detalle menor, una novela estupenda, muy, muy controvertida, pero muy interesante, de Adanía Sibley. Y veíamos también esos dos cómics de novela histórica gráfica, digamos, novela periodística gráfica palestina y en la Franja de Gaza, de Joe Sacco, que es un especialista en ese ámbito, en ese doble ámbito, el del cómic y a la vez el del periodismo gráfico, digamos. En el caso de hoy, volvemos a Israel con dos novelas, una doble perspectiva, pero bueno, desde el punto de vista de dos autores muy representativos, junto a David Grossman, constituye la trilogía fundamental de la literatura hebrea en la actualidad, pero que yo creo que son bastante, digamos, equilibrados. Su postura es más bien, no es en ningún caso demasiado combativa, demasiado beligerante hacia un lado, sino que tienen una visión ecuánime en la medida en que se puede tener de este asunto, ¿no? Son obras ya antiguas, pero extraordinariamente vigentes. La primera, El señor Mani, de Ibram B. Yehoshua, es de 1989. Ahora presentaré el libro formalmente. La segunda, que es un clásico, Una historia de amor y oscuridad, probablemente el título más destacado de, no sé cómo se pronuncia, he oído pronunciaciones diferentes, yo diría Amos Oz, pero he oído Amos, he oído Amos, Amos Oz. Esta es la obra más conocida, una historia de amor y oscuridad, la historia más conocida, perdón, la novela más popular. Bueno, y bastante popular también, yo creo que también en nuestro país, Amos Oz, que es bastante conocido, de hecho fue premio Princesa de Asturias, ¿no? No hace demasiados años. hace unos años, sí. La editorial Siruela ha traducido infinidad de novelas, de obras en general, no solo novelas, de. Habrá que ver si la de hoy lo es o no, ahora aclararemos en su momento, de su muy vasta producción. Como decía, Grossman, Oz y Yehoshua son los tres grandes autores de la literatura hebrea contemporánea. Como he hecho en los programas anteriores de la serie, y antes de adentrarme en el comentario de los libros, sí quiero hacer un par de reflexiones acerca del conflicto en general y de la situación de todos los libros, un libro con respecto a ese conflicto, ¿no? Recuerda, lo hemos dicho, lo sabes de sobra, pero bueno, en este caso subrayo lo que ya hemos comentado semanas atrás, ¿no? Esto es un programa de libros, no es un programa de opinión, ni de plantear ideas, digamos, ideas sobre el mundo, sobre la realidad, ni pronunciamientos, ¿no? Y mucho menos sobre un asunto que tan, tan complicado, ¿no? Con tantas aristas, tantas facetas, tantos antecedentes históricos, tantas versiones distintas, porque hay muchos grupos étnicos, religiosos, culturales implicados, muchas interpretaciones, muchas justificaciones, por supuesto, muchos agravios, muchos sufrimientos por parte de ambos bandos, ¿no? Por lo tanto, ni todos los libros un libro es un programa de política internacional, ni un programa en donde se plasmen planteamientos ideológicos, es inevitable, uno deja, quiera o no, yo no quiero, pero en cualquier caso, quiera o no, deja su visión del mundo de manera implícita, ¿no? Pero no es el planteamiento. En cualquier caso, sí que he hecho en los dos programas anteriores una reflexión, algunas reflexiones acerca de, bueno, este conflicto que hunde sus raíces en siglos atrás, ¿no? Un par de esas reflexiones son, la primera es que el acercamiento que hacemos es el que no, el que podemos hacer, el de la literatura, ¿no? Y la literatura es muy interesante porque lo que presenta son personas, ¿no? Normalmente historias de gentes, ¿no? En donde se nos cuentan experiencias de individuos, de lugares, que a pesar de que sean creaciones ficticias, bueno, están lo suficientemente arraigados en las realidades que describen como para ser valiosos, ¿no? Y valiosos sobre todo sin apriorismos, ¿no? Sin un enfoque, sin un mensaje ideológico, que cada uno piense por su cuenta. Vamos a dar argumentos, no razones en este caso, no argumentaciones racionales, sino que vamos a presentar vidas, vidas de personas a través de dos novelas magníficas, en donde se nos cuentan, entre otras muchas cosas, emociones, sentimientos, anhelos, pesares, ilusiones, sentimientos, también, por supuesto, reivindicaciones, también ansias de venganza, también dolor, también padecimientos, ¿no? Pero de personas que precisamente por el talento de sus autores, de los creadores, son personas verosímiles, que palpitantes, que transmiten vida y, por tanto, permiten acercarnos al fenómeno que estudiamos, acercarnos de una manera distinta, no con la argumentación de un ensayo político, ideológico, etcétera, pero que también nos permite formar criterio, ¿no? Sobre todo como era mi pretensión a lo largo de tres programas, ir mostrando una decena de libros con enfoques muy diferentes para que el oyente, el lector, pueda formar criterio. Y luego la segunda cuestión preliminar, que también ha salido en estos programas anteriores, era que desde el punto de vista, sí, de las ideas ya, yo quiero adelantar, pero a través de las voces de otros, lo he hecho en programas anteriores, ¿cuál sería más o menos mi planteamiento, muy neutro, muy abstracto, con respecto a esta cuestión? Si recuerdas, en los dos programas anteriores de esta serie he empezado la reseña con citas de artículos periodísticos de autores como Arcadi Espada, Piedad Bonnett, Colm McCann, Amanda Maury, en semanas anteriores. Hoy traigo también tres de estas referencias. La primera es de Irene Vallejo, la ya hoy extraordinariamente popular y difundida escritora aragonesa, con su Infinito en un junco ha traducido a decenas de idiomas, muy popular en todo el mundo. Fíjate qué persona tan joven, Alberto, y cómo ha conseguido el éxito en un sector en que es difícil, ¿no? Que alguien tenga éxito y que sea conocido y que sea popular y respetado. Claro, porque fundamentalmente, más allá de la juventud, que efectivamente es resaltable, lo que llama la atención es su talento, ¿no? Su mucho conocimiento, es muy sabia, muy inteligente y además, bueno, su enfoque es muy singular, el enfoque del libro, el libro es magnífico, lo traje aquí ya hace años y lo recomiendo de paso, ¿no? Bueno, pues Irene Vallejo, el 3 de diciembre del año pasado, del 23, en El País Semanal, publicó un artículo titulado Los ojos del enemigo, del que entre sacado un fragmento. En el blog se va a poder leer con más detenimiento, pero aquí lo quiero leer yo, con también subrayar un párrafo que me parece muy interesante. No está aplicado en principio de manera directa, expresa, a la situación de Israel y Hamás o Israel y Palestina, ¿no? Pero sí que es aplicable claramente. En momentos de dilemas y conflictos, no hay ejercicio más difícil y quizás más esencialmente humano que preguntarse por las razones y emociones del adversario. Reconocer que la línea divisoria entre barbarie y civilización no es una frontera territorial, sino un trazo ético oscilante dentro de cada país, de cada grupo, de cada individuo. Rebatir el especismo de la aparente unanimidad. Engañados por esa falacia, contemplamos a los desconocidos, enemigos o extranjeros, como grupos monolíticos con posiciones hostiles nítidas. Encajamos a los demás en un molde único que justifique nuestra enemistad, cuando ni siquiera nosotros mismos logramos poner de acuerdo nuestras propias contradicciones y polifonías interiores. Quizás convivir exija atrevernos a descubrir un territorio nuevo, el rostro de quienes no son nosotros. Bueno, me parece muy interesante en ese sentido de, bueno, ponernos en la mentalidad del otro, intentar comprender las razones del otro, no partir de a priorismos rígidos, cerrados, dogmáticos, autoritarios, impositivos, sino que por lo contrario, escuchemos la voz de otro. Esa es la literatura, otras voces. Desde un enfoque parecido, con un planteamiento similar a este de Irene Vallejo y por supuesto al mío propio, la escritora portuguesa Lídia Jorge, en una tribuna en El País también el 28 de enero de este año, hace un par de meses, ni eso, bajo la rúbrica de visita en casa ajena, glosaba unas palabras de uno de los invitados de esta tarde, Amos Oz, y lo hacía de esta manera. Refiriéndose a él, dice: Fue la primera vez que oí decir a alguien que el conflicto era tan difícil de resolver porque era una disputa entre unos que tenían razón y otros que tenían razón. Entre unos que estaban equivocados y otros que lo estaban también. Entre unos que tenían derecho a algo y otros a quienes también les asistía ese derecho. Por primera vez oí decir a alguien que se acordaba de que los campos cercanos al castillo de Jerusalén pertenecían a los palestinos. Por primera vez oí pronunciar la aserción, acuñada por el propio Amos Oz, de que era necesario hacer la paz, no el amor, y explicar el significado de una frase que solo en apariencia es una paradoja. Fue la primera vez que oí que se culpaba a Europa no por interpretar la creación del Estado de Israel como muestra de enmarañados remordimientos, sino por el hecho de que los europeos se comportaran como fanáticos, apoyando a unos como los buenos frente a otros, los malos, sin comprender que su papel, a causa de la culpa que los persigue, es el de contribuir a un compromiso entre dos pueblos destinados a entenderse, de modo que ambos pierdan y ambos ganen. Y esta tercera cita preliminar a mi comentario sobre las novelas es también de Amos Oz. Hay una conferencia espléndida en YouTube, La cuenta no está cerrada, de julio de 2018, en la Universidad de Tel Aviv, de la que he entresacado algunos fragmentos. Dice Oz, en realidad, desde hace decenas de años, se llevan a cabo aquí dos guerras. Los árabes palestinos luchan dos guerras contra nosotros, simultáneamente, no una después de la otra. Una de ellas es justa como ninguna, y la otra, odiosa y malintencionada. La que es justa como ninguna es la lucha de los palestinos para ser un pueblo libre en su tierra, sin opresión, sin esclavización, sin barreras, sin humillación, sin expoliación, sin explotación y sin matanzas. Toda persona honrada, aunque no justifique los medios, dice que el fin de esa lucha es justo. Pero simultáneamente, el pueblo palestino conduce una guerra para que nosotros no tengamos el derecho de ser un pueblo libre en su tierra, para que no tengamos aquello que ellos reclaman para sí mismos, para que no estemos aquí o que nos quedemos como vasallos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, simultáneamente. Y entre nosotros pasa lo mismo. El pueblo de Israel, en la tierra de Israel, lucha una guerra justa como ninguna, que es la base del pensamiento sionista, ser un pueblo libre en nuestra tierra, que no tengamos amos, que no seamos una minoría, que no nos persigan, que no nos discriminen, que no nos humillen. Pero simultáneamente entramos en guerra para ampliar en dos habitaciones nuestra vivienda a costa del vecino. Confunde mucho. Tanto de un lado como de otro hay un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Confunde mucho. En realidad, aquí hay dos guerras en ambos lados. Bueno, como ves, un fragmento muy, muy, muy explícito acerca del pensamiento del autor, pero también yo creo una muy buena lectura de la situación, ¿no? Y precisamente en este escenario de matices, de ambigüedad, de sutilezas, de incertidumbres, de puntualizaciones, de, digamos, de finura intelectual, ¿no? De detalles, de un análisis escrupuloso, de ausencia de dogmas, como decíamos hace un rato, es donde aparece la literatura. Porque la literatura, como digo, es ponernos delante de nuestros ojos vidas. Y las vidas tienen claroscuros, tienen, no son de fáciles certidumbres, tienen paradojas, contienen vacilaciones, contienen decisiones, titubeos, contradicciones, rechaza lo inapelable, lo concluyente, lo terminante. Y en ese sentido, bueno, con esta introducción, quiero adelantar dos libros, insisto, magníficos como novelas, espléndidos, además muy voluminosos, por lo tanto, nos despedimos 3 semanas, ya vamos a estar prácticamente 3 semanas fuera, pero nuestros oyentes, si les interesan las recomendaciones, van a tener material de sobra para entretenerse, divertirse y emocionarse y aprender en estas semanas. Dos libros que se están situados en ese escenario, de unas maneras muy singulares, muy específicas, muy particulares y muy interesantes, ¿no? Entonces voy a empezar con la primera, la menos conocida. Sí, De hecho, es normal. que como la otra es mucho más, Historia de Amor y Oscuridad, hay dos razones que anticipo ya. Una historia de razones por las cuales voy a dedicar menos tiempo a una Historia de Amor y Oscuridad. La primera es que efectivamente es un bestseller mundial y ha sido más leído y por tanto es más probable que lo conozcan más de nuestros oyentes. La segunda razón es más subjetiva, ¿no? Yo leí el libro hace 20 años y no he tenido tiempo de volver a leerlo. De manera que mis comentarios son, bueno, cosas, ciertas notas de lectura que tenía de entonces Sí. y hay montones de detalles del libro que en este momento yo no recuerdo y por tanto lo voy a circunscribir. Este, en cambio, sí que lo he leído ahora y por lo tanto puedo hablar de él con más conocimiento de causa, ¿no? Por cierto, hago un paréntesis, ¿no? Que sean conscientes nuestros oyentes de que, claro, hacer una reseña, y yo no soy un profesional, y como no soy un profesional, hacer una reseña de este calibre todas las semanas presupone tener relativamente el libro relativamente reciente, ¿no? La Claro, lectura, claro. si no es muy complicado. Yo tomo notas de lectura precisamente para que cuando tenga que hacer el comentario, bueno, tener una base en la que poder fundarme, porque si no, lógicamente se me olvidan. El señor Mann es una novela escrita, como decía, en 1989. Es un señor que se ve de espaldas en la portada y no sé si lleva una maleta en la mano. Y lleva una maleta en la mano porque Una maleta. esta idea del exilio, de la migración, del desplazamiento, del desarraigo, es muy del pueblo judío, evidentemente. Pero es un. Quiero, a mí la portada me gusta mucho. Es un, diríamos, pintor, ilustrador, Jacques Vetriano, no demasiado reconocido desde el punto de vista, diríamos, intelectual o cultural. Pero a mí me parece, invito a los oyentes a que busquen en internet cuadros de él, porque es muy, muy, son, son, a mí me parece muy vivo, muy interesante. Bueno, es un poco, hay quien tiene de él la impresión como de un ilustrador de calendarios, ¿no? Digamos, de menos entidad, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Y la editorial ha elegido muy bien, a mi juicio, la portada, ¿no? La editorial es Duomo. Ha aparecido en España el libro en 2015, en traducción del hebreo de una gran experta, Ana María Bejarano. Y Joshua había nacido en el 36 en Jerusalén y falleció hace un par de años, en junio, va a ser 2 años, en junio de 2022, en Tel Aviv, dejando una obra inmensa con ensayos, novelas, cuentos, teatro. Era de origen sefardí, titulado en literatura hebrea y filosofía. Docente durante muchísimo, 50 años, en la Universidad de Haifa, pensamiento de izquierdas, militante, claro, muy abiertamente militante en el pacifismo. Siempre defendió la tesis de los dos estados para resolver el conflicto de su país, pero en los últimos años de su vida se decantó por la hipótesis de un único estado, la hipótesis un poco utópica, la otra también, la de los dos estados es bastante ingenua, ¿no? En este momento, no sé si era factible o no, pero abogaba al final por la tesis de un único estado en el que convivieran de manera autónoma, pero en armonía, los dos pueblos, el palestino y el israelí. Por eso digo que el problema es muy complicado como para cerrar y decir, oye, la solución es esta. Está tan complicado, hay tantísimas implicaciones, pero bueno, quiero dejar claro cuál es su postura, su toma de postura, un enfoque claramente izquierdista, con un sesgo de pacifismo y con sus propuestas, ¿no? Ha sido un personaje muy relevante, ¿no? Porque su voz ha sido escuchada siempre, sus ideas, sus planteamientos, muy escuchado en su país y en realidad en el mundo entero, ¿no? Un acercamiento siempre crítico que intenta evitar el dolor, el sufrimiento de tanta gente. Los libros están muy traducidos en España. Yo no había leído ninguno hasta este señor Mani. que por cierto, para que también nuestros oyentes, por mera curiosidad, mera anécdota, puedan hacerse una idea de cómo llego yo a los libros, ¿no? En algunos casos, ¿no? En este caso fue Ana María Bejarano, la traductora. Entré en su página para ver qué hacía, qué traducía, etcétera, y me encontré, me parece que eran cinco grandes novelas de Israel actuales, ¿no? En donde estaba esta, está la de Amos Oz, etcétera. Y bueno, dije, esta me puede interesar, la voy a incorporar a un programa en esa serie, ¿no? Está muy publicado en España, en Muchnik, en Anagrama, en Siruela, y más recientemente, las últimas, hay en Duomo, hay cuatro o cinco novelas más de este escritor. Este libro, El señor Mani, se organiza en torno a cinco, es voluminoso, tiene exactamente, bueno, exactamente no, a 400 y pico páginas. Se organiza en cinco grandes diálogos monólogos. Y explico el porqué de esta doble conceptuación, ¿no? Son diálogos porque en cada una de las cinco secciones, efectivamente, dos personajes hablan entre sí. Pero son monólogos en realidad porque en una opción estilística muy singular, nada convencional, dentro de una novela que tiene mucho de experimental, como luego comentaremos, de esas conversaciones, el autor solo nos ofrece las palabras de uno de los dos interlocutores. Lo que ocurre es que esas palabras se presentan con incisos, con apostillas, con réplicas, con puntualizaciones que le permiten al lector, evidentemente, presuponer cuál es la otra voz, qué es lo que dice la otra voz que propicia el diálogo. Entonces, bueno, aquí hay un primer elemento, como digo, experimental, muy interesante, muy curioso. Puede pensar alguien contado así, oye, pues entonces no me voy a enterar, ¿no? Me estoy contando, solamente oigo a una de las voces, pero es muy claro, ¿no? Porque, insisto, el párrafo puede aparecer, puede empezar con una apostilla que hace el hablante, que nos permite saber qué es lo que ha comentado o ha preguntado el interlocutor. Entonces, bueno, hay más cosas de este estilo sorprendente, ¿no? Cada uno de los cinco ejes, que como digo, son cinco diálogos, monólogos, se abre con una especie de prólogo que se titula Los interlocutores, en donde nos presentan una especie de nota, el autor nos presenta una especie de nota biográfica de cada uno de los dos personajes que van a protagonizar el capítulo. Entonces ahí se nos cuenta el lugar, la fecha de la conversación y luego la biografía, algún rasgo de personalidad de cada uno de los hablantes. No son notas escuetas, pueden ocupar esta presentación de cada uno de los dos personajes, de cada capítulo, pueden ocupar 6, 8, 10 páginas en cada caso. Y no se olvide que no son dos personajes reales, son ficticios. Por lo tanto, se nos cuenta la biografía de dos personajes ficticios. También como singular, y tiene que ver con la estructura, la particular estructura del libro, en cada uno de los cinco ejes hay un apéndice que se llama apéndices biográficos, una especie de epílogo, que nos va a contar la evolución de los personajes, su trayectoria biográfica posterior, su destino, podríamos decir así, después del momento en el que se ha producido la conversación que constituye el núcleo central de cada uno de los apartados. De manera que, en cierto modo, cada uno de los cinco ejes nos cuenta una secuencia del antes, el durante y el después de los personajes. Otro juego no convencional es que estos personajes, que ahora diré quiénes son, se nos presentan en un orden cronológico inverso, de lo más reciente a lo más antiguo. De tal manera que las conversaciones se fechan entre el 31 de diciembre del 82, la más reciente, y la más antigua en octubre de 1800, perdón, en diciembre, 12 de diciembre de 1848. Estamos hablando prácticamente, por tanto, de un siglo y medio. Por el medio hay calas en agosto del 44, abril del 1918 y octubre de 1891. Otra peculiaridad llamativa que puede provocar en el lector alguna confusión ligera, se solventa rápido, es que el señor Mani, que titula la novela, tiene presencia en los cinco capítulos, diferentes señores Mani, por supuesto, porque son fechas muy distintas, pero no de manera principal. De manera lateral, tangencial, no es el personaje. Ninguno de los interlocutores es el señor Mani. Son personas que hablan de otras cosas, ahora veremos cuáles y por qué, y en el curso de sus conversaciones aflora un señor Mani. Y eso es lo que puede confundir al lector en algunos casos, porque no ve la conexión, no ve qué relación hay entre el señor Mani primero y el que aparece en el segundo eje, sobre todo porque los separan a lo mejor 40 años de un capítulo a otro. Salvo en el último de los de diálogos, en el último de los diálogos sí que aparece, bueno, el señor Manny como protagonista central. De este modo tan, tan singular, tan peculiar, ¿no? Se nos cuentan seis generaciones de la familia Manny de una manera parcial, fragmentaria, incompleta, con una mirada, como digo, tangencial, indirecta, hecha a partir de retazos. Podríamos contar, si lo quisiera contar de otra manera, una saga familiar convencional, empezando por el pasado y llegando hasta un presente más o menos actual, pero no ese es el planteamiento. Y este juego de un poco de rompecabezas que el lector debe ir completando, a mí me parece muy estimulante, muy sugestivo, pero entiendo que yo mismo también, y por tanto anticipo, a lo mejor el lector le puede haber momentos que no entienda del todo el juego. Si a eso le añadimos que hay una clave final que lo explica, que explica cosas que quedan en el aire y que por supuesto no voy a desvelar, y a la que solo se llega después de haber leído las últimas páginas del libro, pues por lo tanto, insisto, aviso para navegantes, que sepa el lector que va a estar. Hay un punto que hasta podríamos decir es exagerado, ¿eh? Pero podríamos decir como de thriller, ¿no? Aquí falta algo, ¿no? Aquí hay algo que. Suspense, tiene Claro, no es suspense durante exactamente. todo el tiempo en que se está Sí, leyendo. son palabras demasiado intensas, ¿no? No sé, suspense o thriller no es exactamente así. Pero bueno, sí que quedan cosas por encajar. Parece que siempre falta alguna pieza del rompecabezas que hay que encajar. Entonces, bueno, no hay un argumento común a las cinco historias. Lo único que hay es la presencia del señor Manny, cuyo árbol genealógico, de manera inversa, va poco a poco desvelando sus ramas. Y en el curso de estas historias, que ahora detallaré, aparecen pues, los temas interesantes del libro, ¿no? La herencia, los vínculos entre generaciones, la familia, el amor, la lealtad, la traición y la reconciliación. Por supuesto, claro, lo específico relacionado con Israel, la identidad, el judaísmo, las persecuciones y la errancia, esa errancia, y recojo el libro de nuevo, esa errancia que queda de manifiesto en esa maleta que también has visto en el título, ¿no? La errancia del pueblo judío, el legado trágico de Israel, las tradiciones judías, la cultura, la historia, la búsqueda, imposible, por lo que se ve, para un pueblo siempre desgarrado, la búsqueda de paz, de tranquilidad, un lugar en el mundo. Las constantes ocupaciones de la región están presentes también. Fíjate que se dice en un momento, uno de los personajes dice, de nuevo unos extranjeros han venido a reemplazar a otros extranjeros. La difícil convivencia entre vecinos en un ámbito permanentemente bélico y marcado por la desgracia, ¿no? Y además de muchos otros temas subyacentes, entre ellos, o aludidos, muchos de ellos, por infinidad de elementos simbólicos. Hay muchos juegos simbólicos. Y además, en ese recorrido histórico aparecen, claro, como es natural, los grandes episodios históricos de Israel, ¿no? Entonces, la guerra del Líbano, la creación del Estado, de adelante hacia atrás, la guerra del Líbano, la creación del Estado de Israel, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Gran Guerra, el mandato británico, el importantísimo, para mí desconocido, pero importantísimo, tercer Congreso Sionista, muy a finales del 19, el dominio otomano. Y todo esto en escenarios también muy variados, ¿no? Como luego veremos, ¿no? El primer capítulo se abre en Masjabei Shadeh, que es un kibutz en el sur de Israel, pero luego nos vamos a Beirut, en el Líbano, está Heraclión, en Creta, Cracovia, Atenas, Salónica, Estambul y, claro, por supuesto, una Jerusalén, que es esta ciudad cosmopolita, esta mezcla de culturas, de razas, de religiones, en la que conviven, y eso lo vemos constantemente en ¿no? las diferentes apariciones de la ciudad, conviven judíos, askenazíes y sefardíes, cristianos y musulmanes, turcos e ingleses, europeos y árabes, y bueno, en una mezcla que no necesariamente tendría que ser objeto de conflicto, pero que es evidente que es la causa o una de las causas, una de las fuentes de los problemas que arrastra la zona, la región a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la primera de las conversaciones, y te parece, doy cuenta muy breve de los Sí, diferentes personajes, de las diferentes historias, porque, bueno, son muy ricas, ¿no? Muy abiertas, vemos muchas cosas, estos temas de fondo, pero desde diferentes enfoques. En la primera hay una chica, una joven de 19 años, Agar Shiloh. Bueno, como siempre, no tengo ni idea de si estoy pronunciando bien o no. Es una niña, una chica nacida en un kibutz, huérfana de guerra, perdió a su padre en la guerra de los 6 días, cuando ella solo tenía 5 años, y habla con su madre, Yael Shiloh, de soltera Kramer. La chica ha terminado el servicio militar, que como sabes es obligatorio también para las mujeres en Israel, y no quiere continuar su vida en ese mundo, ni siquiera en el kibutz. El kibutz es muy rígido, su madre, que es la secretaria del kibutz, es muy extremista ideológicamente, Y bueno, ella se marcha a Tel Aviv, se instala en casa de su abuela paterna, está estudiando un curso preparatorio para entrar en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes en la universidad. Y bueno, hace una visita muy fugaz desde Tel Aviv al kibbutz para comunicarle a su madre que está embarazada de Efraín, un estudiante de un máster un poco mayor que ella, y que ahora, a su vez, está movilizado en el frente. Entonces, la conversación del primer eje, del primer gran capítulo, es la conversación entre hija y madre. Solo conocemos las palabras de la niña, de la chica. A la madre, insisto, la intuimos, pero solamente oímos la voz de la chica, ¿no? Y entonces, a lo largo de la conversación, pues salen pues, las discrepancias entre ambas a propósito de ese fanatismo radical de la madre. Aflora la sensación de desamparo de una niña que ha nacido sin, que está, que, bueno, que no, que no, que no, no se ha criado sin la figura paterna, y por supuesto todos los conflictos de la vida cotidiana derivados de la convivencia árabe-israelí. Hay un episodio muy, muy significativo, ¿no? Un pasaje que se desarrolla en un hospital palestino en Jerusalén, en donde ella acude por una urgencia y donde es rechazada con reticencias, no la quieren curar, digamos, por el hecho de que ella sea judía, ¿no? Y bueno, el núcleo central de lo que le quiere contar es ese embarazo a la madre, ¿no? Pero también lo que cuenta es que como su novio está en el frente, intenta este Efraín ponerse en contacto con su padre y las llamadas telefónicas del hijo al padre, el padre no las contesta. Y entonces le dice a la chica, acércate a la casa de mi padre y entérate de cuál es su situación. Y de esa historia da cuenta la chica a su madre. El padre de Efraín es el señor Maní. Entonces es un adulto, un juez, y bueno, como tiene que ir a verlo para ver si está o no está y enterarse de por qué no contesta las llamadas, empieza un cierto contacto con la chica, pero insisto, un cierto contacto que no se nos cuenta de manera directa, sino lo sabemos a través de lo que le cuenta la chica a su madre. La clave, el centro, el núcleo de la narración es el diálogo, ¿no? Y en ese diálogo la chica le cuenta a la madre que ha conocido a este señor Mani, y bueno, nos va contando historias de Mani y vamos conociendo poco a poco retazos de la vida de este señor y de sus antepasados. Además, empiezan a deslizarse, y ahí todavía no lo sabemos, pero a medida que vaya avanzando el libro, sí, ciertas pistas, ciertas recurrencias que se van repitiendo y que nos permiten conectar unas historias con otras. Entonces, por ejemplo, hay un color rojo del pelo que va a aflorar en los cinco ejes en diferentes épocas históricas, hay ciertos nombres de lugares, hay una clínica ginecológica que reaparece una y otra vez en diferentes épocas históricas, hay un abrigo de piel de zorro, hay una recalcitrante tendencia a la soltería de diferentes personajes en diferentes épocas históricas, una nieve que aparece en diferentes también en diferentes episodios sobre Jerusalén. Son cosas que tú las lees deslavazadas, no las procesas, pero a medida que vas avanzando y vas leyendo diferentes historias, dices, bueno, sí, efectivamente, aquí el autor nos está intentando establecer vínculos, ¿no? Hay, por ejemplo, muy significativo en algunos personajes unas tendencias muy obsesivas, autodestructivas, con una propensión al suicidio que se repite de un personaje a otro. Hay un juego permanente de espejos y los espejos como objeto aparecen también en algún pasaje de la novela, en uno de estos juegos que yo anticipaba antes, simbólicos, ¿no? Muy frecuentes en la novela. El segundo diálogo ya está fechado en agosto del 44, y ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Creta, en Heraclión, muy cerca del palacio del legendario laberinto de Knossos, y ahí conocemos a un chico, también joven, 22 años, un soldado alemán, Egon Brunner, que hijo de un almirante, un héroe, un personaje conocido en la Alemania de la Primera Guerra, un alto mando militar en la Primera Guerra Mundial. Egon ha descendido sobre Creta en paracaídas, formando parte de las fuerzas de ocupación por parte de los nazis, quieren entrar en Creta y hay un descenso para caídas más bien fracasado que otra cosa. La interlocutora es su madre. Su madre es Andrea Sosson, una anciana muy adepta al Reich, discreta pero muy firmemente antisemita, que bueno, utiliza las influencias que tiene por el alto cargo de su padre, que ya es difunto, de su marido, perdón, el padre del chico, difunto, para conseguir en esa época de guerra muy conflictiva y en pleno Mediterráneo, en un escenario de guerra o escenario central, conseguir poder viajar a Creta para estar con su hijo. Efectivamente puede desplazarse y lo que conocemos en este capítulo es el diálogo entre madre e hijo. Solo escuchamos a voz del hijo. La madre aparece como interlocutora, pero no la vemos. Y entonces, bueno, aquí tenemos, pues bueno, la propia peripecia, historias, en definitiva, historias, pero con un entorno, con un contexto, con un marco que es interesante, ¿no? Las peripecias militares del chico, su plácida vida, relativamente plácida vida en Creta, es un ocupante, pero en ese momento ya todo el mundo da a Alemania por perdida en la guerra, por derrotada en la guerra, y por tanto no es demasiado invasiva su presencia. historias sobre las referencias mitológicas de la región, las connotaciones filosóficas del lugar, que tiene un cierto valor emblemático desde el punto de vista de la ideología nazi. Por el camino son alemanes y alemanes pro-nazis en diferente medida, ¿no? Entonces oímos las delirantes teorías de ellos sobre la raza, sobre la naturaleza, sobre el pueblo elegido, etcétera. Luego reflexiones sobre el conflicto bélico y por el medio, de repente, un señor Mani. Un señor Mani, que es Joseph Mani, es un individuo un poco temeroso, que está con su hijo y con su nuera. Supuestamente son civiles griegos que intentan pasar desapercibidos en aquellos remotos. Los Mani son judíos de Jerusalén y son antepasados, de hecho padre e hijo son abuelo y padre del juez del primer relato, pero eso lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Viven exiliados en Creta intentando esconder el hecho de que son su condición étnica, ¿no? Y escapar de la persecución nazi. Esa persecución nazi va a caer sobre ellos en la figura de este joven e inexperto paracaidista brutal. Porque al final son muchas historias, Alberto. Me contabas que son cinco historias, pero al final son muchas historias, ¿no? Claro. Son muchas, muchas más, ¿no? Claro, fíjate, la de esa familia Mani, ¿no? Que... Claro. Por eso es muy interesante desde el punto de vista meramente literario. Uno se embebe en las historias diferentes, ¿no? Pero es que además, el solo hecho de que sean tantísimos, un marco temporal tan amplio, 150 años, tantos diferentes lugares, ¿no? Nos permite, claro, abrir la narración. Es una novela formidable, ¿no? Abrir la narración a muchísimos hilos. Es muy atractiva, ¿no? Muy interesante. De paso, ahí la encajo, ¿no? La encajo en esta serie de Israel-Palestina. De paso, lógicamente, el marco es el marco del pueblo judío y su conflicto y la llegada a Israel, etc. Pero en realidad es una historia literaria extraordinaria. Fíjate que esto, un nuevo escenario. La tercera historia, esta de este Joseph Mani, que aparece en la segunda, se nos cuenta ahora en Jerusalén en abril de 1918. Y ahí tenemos un teniente, Ivor Stephen Horowitz, que es un judío de Manchester, con ascendencia rusa, que interrumpe sus estudios de derecho en Cambridge, movilizado en la Primera Guerra Mundial, y después de diferentes destinos militares, obtiene destino en Oriente Medio, primero en Egipto y luego en Palestina. En Jerusalén se encarga, con ese conocimiento, no ha terminado derecho, pero con su conocimiento incipiente de derecho, se le encarga dentro del ejército investigar un caso de espionaje protagonizado por otro señor Mani, un hombre refinado, culto, que sin embargo se mueve por las tierras palestinas disfrazado de pastor, y de él se sospecha que pasa información sensible a los árabes, que agita a los palestinos frente a sus sucesivos ocupantes, los turcos, los británicos, los judíos, que empiezan a llegar. Otra frase muy significativa. Se habla de este señor Mani, que le contaba a sus conciudadanos, les decía que eran como la plaga de la langosta que está en el desierto y de repente cae sobre los campos. Esa es la visión de los colonos israelíes llegando, judíos, llegando a Israel y ocupando las tierras de los palestinos. Entonces, bueno, el capítulo es un diálogo entre este Horowitz, este chico, y el coronel Michael Woodhouse, del que solamente oímos la voz del chico, hablando sobre, bueno, el caso, los detalles del caso, digamos, judicial, ¿no? Este coronel es una institución del ejército de Gran Bretaña que había servido en Extremo Oriente y en Jerusalén, ahora es mutilado de guerra, está incapacitado para el servicio activo y en Jerusalén se ocupa de los juicios militares que tenían lugar en la zona, ¿no? Entonces, este diálogo es el tercero. La cuarta voz es la del doctor Efraín Safiro, que ahora estamos en la Galicia Occidental, muy cerca de Cracovia, en Polonia, lo que hoy es Polonia. Vuelve, también joven, vuelve de un viaje a Jerusalén y habla con su padre, ese es el diálogo, Salón Safiro, a finales de 1899, una fecha muy significativa, porque estamos cambio de siglo, fin de siècle, y le cuenta las circunstancias de su viaje a Jerusalén. Efraín tiene 29 años, es un chico, un hombre un tanto peculiar, es médico, pero es un muchacho solitario, soltero, tímido, melancólico, vive con sus padres en la casa paterna, que no ha abandonado nunca, salvo para ahora, para estudiar, claro, pero ahora para una muy fugaz visita en Basilea, donde se está celebrando el tercer congreso sionista. Y ahí va con su hermana Linka, muy atractiva, que revoluciona a todos los asistentes con su presencia, a todos los asistentes del Congreso. Entonces, bueno, escuchamos los debates apasionados del Congreso, los discursos enfervorizados, incapaces de entusiasmar ni siquiera al joven, que es muy poco comprometido con la causa. Entonces, bueno, ambos hermanos en ese Congreso conocen a Moshe Mani, que es un ginecólogo de Jerusalén, que ha viajado a Europa para conseguir fondos para su clínica, o para ampliar una clínica que había abierto en en Jerusalén unos pocos meses antes. Bueno, la atracción de la chica, del Inca, bueno, y viendo en la condición de médico de Efraín un personaje que le puede ayudar a sus propósitos, los convence, los invita a que se vayan a Jerusalén para que lo acompañen y bueno, cambien sus planes. Entonces, bueno, el relato con el padre, cuando ya vuelve, le cuenta al padre Efraín, le cuenta las interioridades del Congreso, el contacto con antiguos amigos de su padre, el éxito entre los hombres de la muchacha, y luego, claro, está la aparición de Mani y la breve estancia posterior en Palestina. Y luego el último diálogo es Mani, el protagonista, un señor Mani, Abraham Mani, con dos destinatarios mudos. La primera producción estilística, en ese diálogo no se nos proporciona más que una voz, Flora Jadaya, y el otro interlocutor, tiene una enfermedad que lo tiene paralizado y en estado casi vegetativo, y por tanto no puede hablar, el rabí, cuyo nombre no sé si me voy a atrever, pero bueno, Sabetai Hananía Jadaya, que es el esposo muy anciano, casi 4 décadas mayor que ella, de Flora. Y entonces, bueno, este Abraham Mani habla con los dos. Estamos a final de 1848, una Atenas. A pesar de que estamos en esa fecha, el relato se retrotrae ya hasta el siglo XVIII y los primeros años del XIX, como es muy amplio y muy interesante. Una Atenas ya es independiente, pero bueno, todavía tenemos los restos del declive del Imperio Otomano, la rebelión del pueblo griego frente a los gobernantes turcos, ¿no? Y bueno, aquí hay una historia, la de Abraham, llena de peripecias, de conflictos familiares, de amores apasionados, de enigmas muy sorprendentes que no puedo revelar porque estamos al final de la historia y esto es lo que va a engarzar todo. Bueno, partiendo incluso del patriarca del clan, un tal Eliyahu Mani, proveedor de forraje de la caballería de los jenízaros del ejército turco, que viaja por Europa en la época de la Revolución Francesa y luego de Napoleón. O ves, se abre todo a una infinidad de referencias. Y en ese capítulo acaban por cerrarse y descubrirse todas las claves mitológicas, bíblicas, religiosas, psicológicas, culturales, que mueven a los diferentes personajes y que operan como metáfora de ese sentimiento trágico, de culpa, que acompaña al pueblo israelí a lo largo de toda su historia, ¿no? Bueno, una novela formidable. Muy, muy interesante, desde luego muy interesante. Nos planteas, al menos así, ¿no? Que parece que tiene muchísimo interés, muchas épocas diferentes, personajes diferentes y muchos acercamientos, ¿no? A muy diferentes realidades, ¿no? Para al final parece que confluir, ¿no? En mostrar pues ese... esa naturaleza o ese destino que parece que tiene el pueblo judío, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo. Esa marca, ¿no? Esa marca que parece que los condena o por lo menos los significa, ¿no? Y se repite a lo largo del tiempo. Pero luego además esta vertiente literaria, son cinco historias distintas, conectadas, evidentemente, con tenues, luego no tan tenues, luego os parecen más ostensibles, una vez leída toda, parecen más ostensibles, ¿no? Pero por tenues hilos, pero que en definitiva son historias distintas, de personajes diferentes, por lo tanto es como si fueran cinco novelas en una, digamos, ¿no? Exagerando. Bueno, insisto, ya sin tiempo y sobre todo por una opción personal, porque mi memoria aquí flaquea, este es un libro extraordinariamente voluminoso también, casi 650 páginas, ¿no? Una historia de amor y oscuridad cuya portada ya es muy significativa. No sé si es Amos Oz, el niño. Sí, esa familia, claro, esa familia. Sí, sí. Esto, por eso decía antes, ¿qué esto qué es? ¿Es una novela? Bueno, sí, es una novela. Es una novela, pero realmente autobiográfica y, por tanto, puede ser una biografía personal, ¿no? Y es también un ensayo y también es una lección de historia, ¿no? De manera que también muy, muy atractivo. Un clásico. Traducción a una treintena de idiomas, una referencia indispensable en el momento actual para comprender lo que está pasando, ¿no? Quizás la oscuridad también, el título, la oscuridad por el triste destino de su madre, ¿no? Porque... Claro, claro, efectivamente, ¿no? El juego, este es el, digamos, el juego metafórico central del libro, ya está en el título. Este dualismo que se repite en muchos frentes a lo largo de sus páginas, el dualismo entre el amor, el brillo, la luz, el futuro, el optimismo, la ilusión, la esperanza, y por otro lado la oscuridad, que tiene muchas manifestaciones. La oscuridad es el conflicto, claro, la oscuridad es obviamente, insisto, esta vertiente de sufrimiento, de dolor, de dramatismo, de la historia de los judíos tras el holocausto, etcétera, pero es también, claro, la circunstancia personal de una madre que se suicida y que marca indeleblemente, una madre que está muy unida a su hijo y viceversa, y que marca la vida pues del... toda su vida, porque tenía él 12 años, creo, en ese momento. Entonces, bueno, el libro está traducido en España desde que apareció por primera vez, a poco de aparecer en su país, es de 2004, tiene 20 años ya, publicado en Siruela, que también tiene una extraordinaria muestra, amplísima, yo creo que probablemente una decena de libros de Amos Oz traducidos. La traducción es de Raquel García Lozano, Insisto, yo lo leí en su momento cuando salió. Y bueno, a pesar de que tengo alguna nota, yo ahora soy muy exhaustivo en mis notas. Alberto, no sé si Amosod, no sé, él originalmente escribía en hebreo o escribía en inglés, en No, hebreo, ¿no? sí, escribía en hebreo. Sí, no, decía a propósito de mi frágil memoria. Yo ahora ya soy muy exhaustivo y hago notas de lectura. A lo mejor mientras voy a leer un libro, ya me estoy haciendo, sin exagerar, en algunos casos puedo tener 100 notas de lectura, ¿no? Entonces, no, hace 20 años, pues, a lo mejor no sé cuánto tengo de esto, 8 o 10 grandes notas, ¿no? Grandes ejes, grandes ideas, ¿no? Pero bueno, no me da para entrar en demasiados detalles, ¿no? Bueno, es una biografía, autobiografía novelada de este escritor israelí, nacido en Jerusalén en el 39, pero nacido como Amos Klausner. Él cambió atrás cambió su apellido, decidió dejar atrás su pasado y en un párrafo del libro nos lo dice. A los 14 años y medio, unos 2 años después de la muerte de mi madre, y hago el inciso, es un suicidio que marca la vida de Amos. Leo otro párrafo, un inciso dentro del inciso. Mi madre puso fin a su vida en la casa de su hermana, en la calle Ben Yehuda de Tel Aviv, la noche entre el sábado y el domingo del 6 de enero de 1952. Eso lo escribe en el último capítulo del libro, ¿no? Bueno, en definitiva, a los 14 años y medio, unos 2 años después de la muerte de mi madre, maté a mi padre y maté a toda Jerusalén. Asesinatos obviamente metafóricos, ¿no? Me cambié el apellido y me fui solo al kibbutz Hulda para vivir allí sobre las ruinas. Ese kibbutz tiene un peso interesante, importante en la novela. Oz era profesor de literatura, autor de varias decenas de obras, novelas, cuentos, artículos, ensayos. Ganó los más prestigiosos, siempre fue un eterno candidato al Nobel en su vida. Ganó efectivamente, como decías, el premio Princesa de Asturias, Príncipe entonces, en el No, era, 2017. era, creo que era princesa ya, Alberto. 2017 ya era princesa. 2007 creo que era princesa de Asturias ya, creo. Bueno, en cualquier caso, da igual. Ganó ese premio y murió en 2018 en Tel Aviv. Un intelectual, una figura significativa, un intelectual libre, comprometido desde una postura también abiertamente izquierdista, pero comprometido con la causa de su pueblo, pero ecuánime, independiente, defendiendo su postura con lucidez, con valentía, con independencia de criterio, indiferente a las críticas que le surgían constantemente de uno y otro lado de las partes en conflicto, como puede deducirse del párrafo que leí al empezar, ¿no? O no le duelen prendas a la hora de decir lo que piensa, más allá de que genere animadversión incluso entre quienes se supone que deberían ser de su propio bando. Bueno, el libro narra la infancia y la adolescencia del muchacho, primero en Jerusalén y luego en Tel Aviv. En un relato también interesante desde el punto de vista estrictamente literario, porque hay juegos atractivos, ¿no? Por ejemplo, se difuminan los límites temporales. La historia va adelante para atrás constantemente y nos cuenta los acontecimientos desde diferentes perspectivas temporales. La voz narrativa es la primera persona del propio escritor, y nos cuentan cuatro generaciones de la familia, los Klausner. Que de esa manera atraviesan el siglo XX con un trasfondo en el que aparece, pues lógicamente, todo el siglo XX. Persecuciones nazis, el nacimiento del Estado de Israel, enfrentamientos entre palestinos y judíos, en episodios, estos últimos, desgraciadamente muy, muy extrapolables a lo que ocurre en este momento. El hecho de que la estructura de la novela no sea lineal, y además también de que se entrelacen de una manera muy, muy bien hecha, ¿no?, la historia personal y familiar con la historia colectiva, hacen que el libro pueda resultar, y también esto funciona un poco como aviso, pueda resultar complejo, ¿no?, denso en algún caso, las más de 600 páginas, porque todo se entrelaza, hay además, desde un punto de vista más concreto, ¿no?, más trivial, ¿no?, infinidad de nombres, uno acaba perdiéndose con tantos antepasados, acaba uno, bueno, no sabiendo exactamente quién es cada uno. Esa interconexión entre pasado y presente, entre los hechos personales y los acontecimientos históricos, las muchas líneas narrativas también en las que se desarrolla el relato, distintos estilos, diferentes técnicas literarias, hace que, insisto, a veces pueda parecer un poco denso, aunque, bueno, talento del autor permite que todo surja, se lea jugando en esos dos planos, ¿no? Te toque desde el punto de vista emotivo, íntimo, pero también tenga un alcance universal, en que sea una reflexión de experiencias que son extrapolables. Entonces, bueno, algunos de esos ejes llamativos está el ámbito, dentro del ámbito doméstico y familiar, la precisión de los detalles. Se nos cuenta con todo lujo de muebles, circunstancias concretas, la atmósfera del hogar, la caracterización física del domicilio, familiar, el entorno geográfico, los lugares en los que se desarrolla su vida, las experiencias suyas y las de su familia, de sus amigos, y de sus conocidos, ¿no? Hay ahí también, por lo tanto, una dimensión colectiva del libro, ¿no? Es una especie como de cierto modo, coral, ¿no? En esta diversidad de voces tenemos a los padres, fundamentalmente, son los personajes centrales que, como digo, están ya recogidos en la propia fotografía que encabeza, que abre la portada, ¿no? El padre es un bibliotecario de la Biblioteca Nacional, un profesor fracasado, nos lo describe como una especie de intelectual desarraigado y miope a quien no le salía nada a derechas, ¿no? Escribe, fíjate, sobre la novela en la literatura hebrea y sobre la historia de la literatura universal, inmerso profundamente en su amor por la lengua hebrea, por su fervor sionista, un hombre muy culto, pero bueno, muy muy desaseado, la chaqueta un poco rozada, un poco incapaz o con dificultades para asentarse en el mundo, ¿no? Para moverse en el mundo. Habla muchísimo, su forma, dice o nos insinúa el autor, de enfrentarse. Esa logorrea es una forma de enfrentarse a las decepciones y las frustraciones de su vida. La madre es una mujer muy bella, misteriosa, melancólica, reflexiva, muy sensible, muy poética, pero que no es capaz de superar el peso de la infancia y la primera juventud en Rovno. Rovno es un pueblo que hoy es de Ucrania, pero en su momento era de Polonia. Tuvo que huir, luego expulsada de la universidad, luego fue a Praga y en Praga volvió a tener que ser. Tener que escapar, bueno, por el antisemitismo y por las restricciones impuestas a los judíos y la furia, digamos, exterminadora nazi. Y ese pasado, esa huella del pasado, del dolor personal y de su familia, ¿no? Y la vida actual, que es, bueno, se salvó de milagro en Jerusalén, allí se casó con su marido, saliendo adelante entre una existencia muy pobre. La idea de la pobreza está muy presente, la pobreza de la familia está muy presente a lo largo de todo el relato. Y bueno, una ciudad que busca su identidad bajo el control británico, con la amenaza permanente de los árabes. Una figura muy singular y que con un papel central a lo largo de la historia, porque es una mujer que lucha contra la depresión, contra la enfermedad mental, su batalla contra los fantasmas del pasado. La parte luminosa, más allá de la personalidad, es el interés, los intereses intelectuales, su afición por la cultura, por la literatura. Hay fragmentos muy bonitos, ¿no? De las historias que le cuenta a su hijo, ¿no? Que él recuerda y que en cierto modo son, en cierto modo, no, sin duda, son el germen de su futura dedicación a la literatura, ¿no? Historias, se nos dice, pobladas por gigantes, hadas, magos, mujeres de campesinos, hijas de molineros, cabañas perdidas en medio del bosque, ¿no? Todas esas historias narradas por la madre son decisivas, ¿no? Y en el recuerdo del hijo, ¿no? Pero luego hay decenas de personajes, ¿no? Es una historia familiar y por tanto tenemos un tío abuelo, Joseph Klosner, unas tías muy, muy, muy estrambóticas, Zipora, Haya, Sonia y Grete. Hay una maestra, la entrañable maestra Zelda, de la que se nos dice, la que nos dice el chico, el niño, irradiaba una especie de halo de autoridad azul ceniza que de inmediato me atrajo hacia ella, que es también, en cierto modo, descubridora del mundo de los libros, aunque su casa está rodeada de libros. Aparecen muchos antepasados exterminados en la Europa Central, víctimas del terror nazi. Aparecen compañeros de estudio, los vecinos, los chicos de una pandilla, la mano negra, que no lo tratan muy bien, ¿no? De hecho, no quieren que forme parte del grupo, ¿no? Esos chicos de la mano negra aparecen en un capítulo, el capítulo 33, cuya lectura, muy, muy, muy intensa, muy melancólica, merece el comprar el libro. Solo el capítulo 33, ¿no? Luego hay infinidad de, claro, los padres, el padre está muy relacionado con el movimiento sionista, ¿no? En torno a él, o él gravita en torno a una pléyade de historiadores, escritores, intelectuales, celebridades, ¿no? Líderes políticos, figuras culturales, representantes de la Gran Bretaña colonial, algunos árabes de clase media, los pocos con los que se tratan, refugiados e inmigrantes clandestinos. Hay una infinidad de personajes menores, pero que también le dan profundidad y riqueza al libro. Hay también un pájaro, Elisa. Elisa es un pájaro que está en las ramas de un granado, está en el patio. Y este pájaro le llama Elisa el niño porque recibe todos los días, de manera sistemática y recurrente, recibe la primera luz del día, ¿no? Con un cántico, ¿no? Y el cántico son las cinco primeras notas, al parecer, de Para Elisa, de Beethoven, ¿no? ti da di da di, se nos transcribe literalmente en el libro, ¿no? Entonces, bueno, hasta en ese sentido, si quieres, anecdótico, podemos hablar de otro personaje más, ¿no? En esa maraña de gentes, de nombres que a veces son, como digo, difíciles de desentrañar para el lector, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las anécdotas de la familia, más allá de la presentación de los perfiles psicológicos de los personajes, de sus miedos, de sus anhelos, de sus esperanzas y de sus dudas, ahí aparecen asuntos interesantes: la relación materno-filial, la enfermedad mental de Fania, de la madre, la complejidad de las relaciones familiares, el conflicto entre o tensión entre el individual y el colectivo, bueno, el paso, reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre las transformaciones de la vida, y todo ello dando pie al segundo gran eje interesante, que es la conexión con los avatares de la época, el marco social, político, histórico. En ese sentido coincide con el señor Mani. Aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel, el mandato británico, y además viajamos fuera de Israel, porque vamos a Polonia, nos vamos a Ucrania, en los días del genocidio. Y bueno, luego también es muy presente las olas de inmigración que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, con esa presencia invasiva de los judíos, de los que nos a los que nos acercamos, de los que nos compadecemos por su triste situación, que los lleva de desarraigo, de migración, que los lleva a viajar a Israel, pero que a la vez, si lo ves de manera desapasionada, te das cuenta que están llegando de una manera invasiva y están mandando fuera de sus tierras a quien las lleva ocupando muchísimo tiempo, que son los palestinos, que está en esta ambigüedad. La presencia del sionismo, que está, también tiene un papel. Bueno, y luego está también en un tercer eje, un debate filosófico, diríamos, teórico, sobre diríamos, las diferentes fuerzas, los diferentes argumentos, las diferentes ideas que coexisten con respecto a la creación del Estado de Israel, al papel de Israel en esa zona, contado desde alguien que es judío, es miembro de ese país, pero bueno, que reflexiona con mente abierta sobre el sionismo, el nacionalismo, la persecución y el exterminio del holocausto, que pareciera ser, digamos, como una especie de excusa que justifica cualquier posible aberración posterior, ¿va? Como hemos sufrido, por lo tanto, no, como hemos sido víctimas, ni se ocurre decir que ahora somos victimarios, ¿no? Muchas cuestiones que son muy extrapolables al mundo actual y que son muy interesantes. Y luego está esta línea metafórica de la que hablábamos, que está en el título. Este juego dual que se manifiesta, por supuesto, en el amor y la oscuridad, pero también en una Jerusalén tradicional, caótica, anclada en el pasado, sería la oscuridad, montones de referencias a la Torá, al Yom Kippur, a las sinagogas, etcétera. Y por otro lado, una Tel Aviv que es moderna, que es abierta a Occidente, entre conflicto entre los ideales, ese sueño genuino, sano, de crear una utópico, una sociedad libre en una nueva tierra con la que llegan optimistas los judíos a Israel, pero a la vez también la negra realidad de esa concreción material de un sueño que no, que luego en su concreción material, como digo, es más bien oscura, ¿no? Ese ingenuo optimismo de los colonos iniciales en el kibutz, pero luego a la vez el otro extremo del dilema, la violencia, la ocupación, la represión, los crímenes del ejército israelí y también de los terroristas palestinos, el amor incondicional hacia la madre, pero también la sombra que representa la figura del padre más cercana al sionismo, ¿no? La luz de la cultura, de los libros, de la poesía y por otro lado la oscuridad de la creación y mantenimiento del Estado de Israel. Un libro que está lleno, por otro lado, de referencias a literarias, culturales, y con infinidad, lo dejaré, ahora ya no tenemos tiempo, lo dejaré en el blog, infinidad de fragmentos en donde se nos habla de lo importante que es la lectura, el valor de la lectura. La casa de amos de pequeño está llena de libros por todas partes y también ello despierta su vocación como escritor. De manera que, insisto, dos libros espléndidos, muy amplios, que dan para varias semanas, de manera que yo auguro a quienes se metan en ellos y decidan adentrarse en ellos una Semana Santa muy fecunda. Muy bien, pues era Premio Príncipe de Asturias, no, en 2007 era todavía Premio Príncipe de Asturias, así que aclaramos eso. Y no sé si de Amos Oz es precisamente el párrafo que nos vas a leer o va a ser del señor Mani. Bueno, vamos a hacer un mix, no pensado. Yo pensaba, voy a dejar en el blog un fragmento del señor Mani, pero como hablaba de esto de la lectura, voy a leer un párrafo de una historia de amor y oscuridad en la que se nos habla de los libros, del valor de los libros y de la lectura. Muy bien. Y ¿Y la como música cuál va a ser? Sí, como acompañamiento musical, claro, he presentado música israelí el primer día, música palestina el segundo, y voy a hacer un mix. Y el mix es There Must Be Another Way, debe haber, seguro que hay otro camino, en donde la israelí Noa y la palestina Mirawat, hermanadas, cantan en un tema que representó a Israel en el Festival de Eurovisión de 2009. Han pasado 15 años, de manera que si hay otro camino no lo han explorado todavía, ¿no? Porque desgraciadamente confiamos en que sea así, que la colaboración fraterna entre ellas y ese mensaje de esperanza, bueno, hay otro camino, no hay otra forma de Hay hacer otro las cosas. camino, pero no lo han hallado, pero ya también lo decíamos hoy, dice, no hay otra solución porque los palestinos no se van a ir, no tienen a dónde. Los judíos israelíes tampoco nos vamos a ir a ningún lugar, no tenemos a dónde. No podemos ser una gran y alegre familia porque no somos una familia, somos dos familias muy infelices. Debemos dividir la casa en dos apartamentos más pequeños, no hay otra opción. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es de aceptar que no nos vamos a amar, amor y paz. No se te pide que ames a tu enemigo, pero intentar buscar un espacio de encuentro. Bueno, dos estados, un solo estado con autonomía, con dos autonomías. Bueno, no sé cómo se puede hacer. En cualquier caso, en este momento la cosa está tan enconada y además el gobierno de Israel no es precisamente un gobierno que precisamente propicie quizá esa cualquier tipo de solución pacífica en este momento. Quizá de manera legítima, no lo sé, ¿no? Exterminar jamás es un fin noble, sí, pero ayer no, hace 3 días yo leía a Josep Borrell diciendo que en estos meses han muerto más niños en Gaza que en todos los conflictos bélicos que ha habido en el mundo en los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo no te vas a conmover frente a esto? ¿Cómo no vas a decir, oye, que esto pare? Luego ya veremos cómo solucionamos, pero que esto pare, ¿no? Bueno, en definitiva, yo soy escéptico. En cualquier caso, la figura de ambas cantantes cantando unidas una canción con un mensaje optimista o esperanzado, pues nos puede, bueno, atisbar cierto optimismo, ¿no? Yo, en cualquier caso, esperemos que esos miles de personas que sufren en este momento puedan cesar. Por lo menos que no decaiga, ¿no? Lo escandalizados que nos sentimos todos ante esa situación. Mientras eso no decaiga, no estaremos conformes con la situación y se tendrán que explorar soluciones. Bueno, pues vamos con el fragmento, Alberto, o los fragmentos. Vamos a leer sobre libros, un párrafo de Amos Oz de una historia de amor y oscuridad. Y con ello nos despedimos hasta la vuelta de vacaciones. Muy bien. Una vez, cuando tenía 7 u 8 años, mientras íbamos sentados en la penúltima fila del autobús, de camino a la clínica o a una zapatería infantil, mi madre me dijo que es cierto que los libros pueden cambiar con los años, igual que las personas cambian con el tiempo, pero que la diferencia está en que casi todas las personas al final te abandonan a tu suerte, cuando llega un día en que no obtienen de ti ningún provecho, o ningún placer, o ningún interés, o al menos algún buen sentimiento. Mientras que los libros jamás te abandonan. Tú los abandonas a ellos a veces. Y algunos incluso los abandonas durante muchos años o para siempre. Pero ellos, los libros, aunque los hayas traicionado, jamás te dan la espalda. En completo silencio y con humildad, te esperan en la estantería. Te esperan incluso decenas de años. No se quejan. Hasta que una noche, cuando de pronto necesitas uno, aunque sea a las 3 de la madrugada, aunque sea un libro que has rechazado y casi has borrado de tu mente durante muchos años, no te decepciona y baja de la estantería para estar contigo en ese duro momento. No echa cuentas, no inventa excusas, no se pregunta si le conviene, si te lo mereces y si aún tienes algo que ver con él. Sencillamente acude de inmediato cuando se lo pides. Jamás te traiciona. Sister, so dear, you and I are here, raising up a voice that is clear. And when I cry for both of us, my pain has no name. And when I cry to the merciless God. Bye.